100.9. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo, porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. Guarda, también tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. This is the remix. No pierdas el enfoque. Por más piedras que hay en el camino, no pierdas el enfoque. Como protagonistas activas en nuestros territorios, intentamos construir nuevas ideas sobre las culturas, siempre siendo conscientes del otro. Vamos a hacer posible lo imposible, construyendo desde nuestras identidades culturales. Esto es... Esto es el enfoque. Dime con quién anda pa' decirte quién carajo son los que andan contigo. Si los dejas ellos te venden, se venden. This is the remix. No pierdas el enfoque. Por más piedras. Paro Cardoso, muy buenos días. No pierdas el enfoque, así dice nuestro tema. Buen día, chicas, buen día al enfoque de este sábado, nuevo sábado de este mes complejo, de este año complejo. La palabra complejo. Más fina que encontramos fue complejo, podríamos decir otras cosas. Bueno, ¿cómo la llevan con las siete plagas de Egipto, que incluye el presidente, los mosquitos? Nadie. Ahora está bueno porque podemos decir lo que sintamos, ¿no? El otro yo perverso, sí, racista, sí, facho, claro. Lo podemos explicar porque sí. Total, no pasa nada, ¿no? Todo vale. Todo vale. O sea, todo vale. Decir, hay que ser el racismo. Sí, está todo, todo está. La vuelve, casa... todo vuelve. Como la moda, ¿viste? Vuelve el tiro bajo. Bueno, ahora vuelve discriminar. Claro, se puede discriminar. Terrible, tranquilamente, claro. Así que los que estábamos haciendo la lista para las denuncias podemos enrollar el papelito y tirarlo. No digas una barbaridad. Tirarlo. Ya, la pensé, pero no la dije. ¿Qué la podía decir? Sinceramente, ayer estuve en una cena con cuatro personas de las cuales conocía nada más que dos. Cinco. Y eran todos tan vinculados de una u otra manera al arte. Ajá, pobre. Momento complicado. Claro, se me ocurre decirte otra cosa que es pobre. Hubo uno que dijo, que a mí me gustó lo que dijo, como tipo para salvarlo, ¿no? En este momento de todo lo que ya sabemos, dice, yo siento que tengo que inventarme algo. O sea, tengo que empezar a inventarme algo, porque tengo que vivir. Claro. Dice, ni siquiera sobrevivir. Dice, creo que es el momento creativo más importante. Y yo dije, sí. Estaría bueno, porque realmente en la crisis donde uno se busca hacia adentro, claro, para no morirte en el intento. Sí. Pero dije, bueno, habrá que empezar por eso. Y creo que nos tenemos que salvar entre todos, y está más claro que nunca, porque solos no se puede. No hice la presentación formal, la hacemos. Buenos días, Ana. Buenos días, Nadia. Buenos días, Jota, en la operación técnica. Nuestras redes, el Facebook El Enfoque y en Las Culturas, y el Instagram El Enfoque Radio, y el WhatsApp de las radios. Si nos querés mandar mensajes, 11-28-35-0055. Y ya asoma la cortina de Nadia para arrancar, ahora sí, con el primer bloque. Diana, perdón. Ah. Perdón. Perdón, Jota, estabas vos bien, ¿no? La... Sí, somos tres y yo en vez de decir... claro, miré a Nadia y dije Nadia automáticamente, pero empieza la señora Ana. Bueno. Con su historia de la calesita argentina y sobre todo una emblemática del barrio de Liniers. Sí, ah, sí, muy bueno está. Me gusta, y me sí, gusta. Y sí, hablando de vueltas, regocijémonos, ¿no? Regocijémonos de dando vueltas. Hablando de vueltas, sí. La calesita. Sí, todo vuelve. Bueno. Bueno, se llama calesita. Sí. Carrusel. Mm. Tío vivo. Tío vivo. Tío vivo. Los gallegos sí, le dicen tío vivo. Tío vivo le dicen. Sí. Estos gallegos. No, sí, qué sé yo. Tío vivo. Deberían tener algún tío que puso una cosa que daba vuelta con un animalito y estaba vivo. Digo yo. Esas son algunas de, digamos. Para eso se estudió semiótica, ¿no? Para sí, decir estas pavadas. Seguro, para poder definirlo así. Como se lo llama así al medio de diversión, todos sabemos en lo que consiste, sí, ¿no? Así una plataforma rotatoria, con asientos, animalitos y todo, que va dando vuelta con una música, espejos y demás. Y una sortija. La sortija también, infaltable. Infaltable. Que la sortija, si bien tiene su propia historia, está basado en los juegos criollos. Claro, en sacar la sortija. Ah. Te iba a decir que la sortija me parece que es muy argentina, no sé si... No, viene, pero viene esto, de afuera. El nuestro fue ayornado. Ah, claro, okay, claro. El nuestro se ayornó. Tenía algo muy, claro, muy claro, había local, un sistema así, pero digamos nosotros le dimos la pera. La media cosas, vuelta, exacto, sí. Okay. El primero de todos los calesita carrusel, sí, como fuere que nos llamemos, que se tiene información, aparece en el Imperio Bizantino. Opa. ¿Qué tal? Fechado hacia el año 500 de nuestra era. Ah, mira. Que muestra un conjunto de personas dentro de cestas suspendidas en un poste central. Ajá. La palabra carrusel tiene su origen en el italiano garocelo y en español carosela, uh-huh, batalla pequeña. Usada por los cruzados, esta es la interesante, para describir un ejercicio de entrenamiento para combate. Ajá. Y un juego común entre los jinetes turcos y árabes hacia el 1100. En cierto sentido, este dispositivo puede ser considerado un mecanismo para el entrenamiento de la caballería, ajá, porque reforzaba la preparación de los jinetes para las batallas al atacar con espadas de maderas, ajá, a muñecos que representaban el enemigo. Mira vos. Los cruzados descubrieron este método y llevaron la idea a sus señores y reyes en Europa, como corresponde, claro, sí, obvio. Allí el carrusel se mantuvo en secreto dentro de los castillos. ¡Epa! Ah, mira. Siendo usado para el entrenamiento, como ya habíamos dicho anteriormente. No eran conocidos por el público, claro, en general. No eran populares. Para la caballería turca, el tío vivo fue exacto ante el año 1680. Y eso, ¿se acuerdan ustedes en las películas que ensartaban con las espadas? Sí. Bueno, eso sería lo que es la sortija. La sortija, como cómo pegarle, el claro. El entrenamiento del tío vivo, del sí, carrusel, estaba en eso. En eso, en tener precisión para, claro. Exacto. Con el pasar de los años se construyeron pequeños carruseles que fueron instalados en los jardines privados de la realeza. Acá ya... Ya empezamos con el, ¿se acuerdan el boludeo? De las películas? Sí, de las Marías Antonietas, sí, etcétera. Todo lo rococó, sí, con los vestidos. Sentaditas dentro, en la cosita. Por eso muchas calesitas tienen caballos, por su origen. Claro, ah, claro, porque era para la caballería. De hecho, tienen caballo y tienen como... Casi todo es para montar, digamos. Claro, claro. Exacto. Sí. Y acá vamos, nos metemos de lleno en nuestra calesita. Nuestra calesita, a ver. La calesita de Don Luis, así se llamaba. Ajá. Ubicada en Ramón Falcón 5990, uh-huh, esquina Miraldia. Bien. Sí. Y esa, anterior a esta, gracias a los registros históricos, se logró comprobar que la primera en la ciudad de Buenos Aires, uh-huh, fue en 1867. Papá. Un montón. Sobre la Plaza Lavalle. Uh-huh. Detrás del predio donde se inauguró el segundo edificio del Teatro Colón, sí, en 1908. Que es una plazoleta todavía. Exacto, y frente al Palacio de Tribunales. Sí. Ahí estaba, sí, la primera. Como consecuencia de su antigüedad, no, obviamente no hay demasiados datos, la gente no sacaba sí, en esa no hay época nada de la calesita. Claro. Pero sí se sabía que giraba con el impulso de un caballo. De verdad. Sí, de verdad. Antes el caballo era el que hacía girar. Ay, exacto, pobrecito. Y sí. Que es lo mismo que se usaba para moler el trigo. Claro, para mover los molinos. Por eso se habla del caballo de Calecita, pareces caballo de Calecita, claro. Porque das vuelta en círculo al pedo, va. Y te tapan los ojos, claro, para que no te marees. Como si fueras una máquina. Así. Es decir, no tenía motor y el animal debía caminar en círculos. Mirá, Eso fue fines del siglo XIX. Otra curiosidad sobre la primera Calecita de Buenos Aires es que carecía de una ubicación fija. Ah, mira. Sus dueños eran nómades y por lo tanto tenían la costumbre de trasladar el juego a diferentes puntos de la ciudad. Como el circo. Como el circo. Levantaban Calecita, claro, y la armaban en otro lado. Claro. La diversión era así. Claro. Debido al éxito de las primeras Calecitas extranjeras en Argentina, antes de finalizar el siglo XIX, se tomó la decisión de construir la primera de producción nacional, uh-huh. 1891. La máquina que se instaló en la, esta máquina se instaló en la Plaza Vicente López, que no sé dónde queda, sí, en Recoleta. Recoleta, sí, zona norte. Ah, y se creó por decisión del francés Cirilo Burrell y la financiación de los españoles Meric y de la Huerta. Los europeos decidieron producir nuevas calecitas porque... Qué raro, ¿no? Acá está. Qué raro que todo lo traemos de allá. Ya, con el objetivo de instalarlas en la ciudad y garantizarles una fuente de ingreso a los inmigrantes españoles. Claro. Ah, específicamente. Específicamente. Mirá. O sea, yo no lo recuerdo en mi niñez quiénes estaban a cargo. Pero la verdad es que no recuerdo que hayan sido muchos españoles. Casi siempre era alguien del barrio, pero sí. No sé si eran gallegos, la verdad. No sé. En aquella época miles de extranjeros llegaron a la Argentina, sí, ya lo sabemos, en busca de una nueva vida, pero muchos decidieron comprar calecitas para trabajar. Uh-huh. Era un buen negocito, sí, claro, sinceramente. Y además los chicos no tenían muchas diversiones, no, más que eso. Había muchos chicos también. Claro. Si bien la calecita todavía es considerada un juego muy popular en todo el país, obviamente que está tendiendo a desaparecer, sí. Pero todavía a los chicos les gusta, eso es re loco. Claro, lo que pasa es que a los padres no lo llevan generalmente porque los tiempos son otros, se mueven de otra manera. Hay que ir a la plaza. Yo veo las del barrio, las dos que quedan en mi barrio, ponele, y ahí porque estoy en provincia, ¿no? ¿Y ves chicos, digo? Sí, pero muy pocos. Yo no sé cómo subsisten realmente. Bueno, yo que he andado por varios lugares, sí, en Río Colorado hay una. Sí. Sí, diríamos que tenemos 6-7 chicos. Nos ganó la tecnología, los pibes los ponen en la casa con un celular. Pero yo creo que lo que digo es que me parece que el niño en sí disfruta mucho de eso. Claro que sí, va, es una linda experiencia. Lo cual es muy loco, porque es algo tan antiguo y le sigue gustando a las generaciones. Claro, vos decís eso, no va más, no corre más. Quizás lo piensan los padres. Yo me acuerdo, mi sobrinito de chico era llegaba un momento que era, bueno, nos vamos, bueno, hay que cerrar. Casi y no podía parar. Casi siempre era, váyanse porque te tengo que cerrar, ¿no? No, además que le decías al calecitero, no le des más las sordijas. Basta que nos tenemos que ir, ya estoy podrida de estar mirando. O sea, me parece que es algo re sencillo que todavía disfrutan los chicos. Sí, pero lo que pasa que no está en el concepto nuevo de la ciudad moderna, entre comillas, muchas comillas. Sí, además yo creo que los tiempos laborales de quienes llevaban, antes quiénes iban ahí, las abuelas también, era mucho de llevar los abuelos, los tíos, ponele. Sí. Hoy las abuelas y los abuelos y los están tíos trabajando, están laburando para que les alcance la para jubilación, para regalarle las cosas para el día de la escuela, sí, son millonarios, como dijeron ayer. Vos sabés que me sentí tan bien, sí, ¿no? Porque yo dije, wow, ¿por qué no lo asumí yo que era millonaria? Pero después fuiste al cajero y dijiste, ah, no. No, es un poco cierto, ¿por qué? Porque como se mueren de hambre, los que quedan terminan siendo millonarios. Sí, claro, queda así. Hay que mirarle el lado oscuro. No, además de que acá no hay agonías ni nada. No, o sea, te enfermaste, te morís. Listo, obvio, como nadie te atiende. Como ahora. Nadie te atiende, ya está. Se nos fuimos, pero todo tiene que ver. Todo tiene que ver con la calecita. Sí, lamentablemente. Por eso, en la ciudad de Buenos Aires quedan 54 en pie. Ah, nada. Nada. Y nada. Toda la ciudad de Buenos Aires es muy poco. Muy poco. Y ustedes saben que hay una página que dice en qué horario funciona cada calecita. ¿En serio? Sí, porque además no están todo el día, pues están al pedo. Claro, exacto. Claro. No viene nadie. Tiene otro negocio calecitero, pobre. Y sí, si no, tiene de eso que no vive. Vende caramelo o algo, porque si no se muere. La leyenda de la Asociación Argentina de Caleciteros y Afines, que la hay, dice: puedes imaginar que vuelas, puedes imaginar que galopas. ¿Acaso esa máxima sea la piedra basamento que guió la pasión de Luis Rodríguez, de quien mencioné al principio, llamado Don Luis, a lo largo de décadas? Don Luis, lo llamaban todos así, no fue un calecitero más. hizo de su oficio una forma de vida, como tantos. Ofrendió su vida a esa fantasía giratoria de caballitos, avioncitos y autitos multicolores. Pero sobre todo, dio todo para los chicos. Quizá porque nunca se casó, fíjense qué cosa, ¿no? Ni tuvo hijos. Mira vos, mal tanto. Ya veía suficientes niños en el trabajo. Dijo, tener hijos era llevarse el trabajo a casa. Claro, dijo paso. Sí, tenés razón. Don Luis armó la calecita en su propia casa en Liniers. Sí. Justo en el límite con Villa Luro. Allí en la esquina, como dijimos, de Ramón Falcón y Miralia, aún da vueltas, desafiando el paso del tiempo, gracias al entusiasmo heredado por José Luis Rodríguez, ahijado de Don Luis. El original Don Luis nació un 4 de noviembre, por esa razón que en esa fecha se celebra el Día del Calecitero. Ah, ¿qué tal? Y qué se luchó mucho por esa calecita, hubo bastante conflicto porque que iba a quedar abandonada, bueno, como todo. Porque era privado, además. Claro, entonces nadie se hacía cargo y bueno. Sí, claro, ahí arrancó todo. Sí. Abría de lunes a lunes, aunque no hubiese nadie. Se ponía a charlar con los vecinos que pasaban por la puerta o a hacer el mantenimiento de la calecita. Le gustaba que estuviese impecable. El ahijado dice, jamás lo vi de mal humor ni enojado, siempre sonriente. Y cuando llegaban los chicos se volvía loco. Él murió en el 2013. Sí, no hace mucho. Sí. Casi el sueño del pibe. ¿Quién no soñó con quedarse por siempre allí dentro? Día y noche. No hay niño que no haya fantaseado con hacer de la calecita una guarida eterna. Es así. Además, la imaginación cuando sos niño, de pensar cómo será la calecita cuando se detiene. Sí. ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro del cosito de esos paneles? Ahí, está el motor. Ahí. Antes había un caballo, ahora hay un motor. ¿Y qué será, no? Claro. ¿Cómo será? La fantasía, es despierta así. Fantasía, sí. Pero no siempre fue así, la casita nunca, no siempre estuvo en la casa de él. La calecita original la compró usada el padre de Don Luis. Mira vos. En 1920. O sea que esta calecita tiene más de 100 años, habla su propietario. Originalmente, cuando aún vivía el padre de Don Luis, salían de gira por las kermés de los pueblos. Ahí está. Iban muy seguido, a 25 de mayo y a Saladillo. Claro. Fíjate vos, ¿no? Desarmaban la calecita. Claro. Y la subían al tren. Qué bárbaro. Con los años tuvo algunas modificaciones. De hecho, el techo original era de lona y no de chapa como el actual. Ah, claro, mirá. Para poder desarmar porque te la tenés que llevar. Claro, es la carpa del circo, a eso voy. Es un tren. Que llevar un montón de cosas. Estuvo en Floresta, frente a la estación. Sí. Y también en la avenida Álvarez Jonte y Baigorria, no sé dónde queda. Sí, por ahí. Son en la misma zona, un poquito más. Una vez le robaron la lona. Así que decidió llevársela a su casa para tener mayor seguridad. Yo creo que ahí arrancó. Sí. Ese es el jardín de la vivienda. Cuando la trajo, tuvo que achicar el diámetro para que pudiese entrar. Claro. Desde 1965 arrancó en su patio y no paró más. La casa era muy bella y conservaba un estado perfecto. Él había nacido en 1919 y llegó a esa casa en 1924. En esa época era baldío, no había luz, era puro campo. Claro, porque uno lo ve ahora y dice, mirá qué bien que te viniste a vivir acá. Pero sí, estaba estaban las chacras, digamos. Exacto. Enfrente había un mirador desde el que se podía ver hasta la estación de Once. En lugar de gente había vacas y sembradíos. Claro. Qué loco, claro, lo bajo que era la ciudad para que desde ahí vieses. Por eso se le dice los barrios, además los barrios bajos, porque bueno, están todos en las afueras. Claro, ahí está. Paredes de principios del siglo pasado, pisos de madera, celosías y la inconfundible disposición de cuartos ventaneando hacia el patio permiten imaginar la vida de las galerías, era divina. Sí. A pesar de los cambios en el paradigma de diversión de los chicos, la tecnología mediante, aún la calecista resiste con hidalguía. Claro. Es que la forma de vida de todos y de la cultura popular de una ciudad cuenta con más de 54, como dijimos, y se la considera valor cultural, por eso la ley 22.554 de la legislatura porteña las protege y venera. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo las protege? Y no las saca patada por ahora. Debe ser. No las quema. Claro, no las quema. No las destruye. No las corre. en cualquier eso momento. Proteger, bueno. En cualquier momento. Cuando don Luis llegó a los 90 años, el gobierno de la ciudad obsequió una torta de 90 kilos. Y los vecinos se amucharon para cantarle el feliz cumpleaños. ¡Ay, oh, qué lindo! Esos mismos vecinos son los que cuando el prócer del barrio falleció, no dudaron en encender velas y dejar cartas pegadas en la verja que separa el predio de la calle. La calecita. Impresionante. Claro, eran los niños que habían usado la calecita. La calecita. En los comienzos andaba con un caballo. Cuando el animal, esto es interesantísimo, cuando el animal escuchaba la canción que emitía el organito, la hacía girar. Cuando paraba el organito, el caballo paraba. Una vez vino un hombre con una armónica y tocó la misma melodía, pero el caballo no arrancó, ni se movió. Porque tenía ya... Solo lo hacía cuando sonaba el organito. Claro. Pobrecito. Sí. Aquí el animal se llamaba Rubio. Hoy su nombre está impreso en uno de los caballitos de la calecita a modo de recuerdo. Luego funcionó con un motor de explosión de auto y, bueno, obviamente ahora de electricidad. Claro. Como no podía ser de otra manera, la sortija también fue diseñada por don Luis. Era la recompensa desde la espera a los chicos para darle la vuelta. La vuelta famosa, gratis. Claro. 3 minutos más de ilusión, de creerse jinetes. Con la sortija me divierto yo más que los chicos. Claro, porque en realidad es así. Es verdad, es un juego. Exacto. Cuando don Luis partió, daba lástima que se cerrara. Y acá en lo que vos decís, el conflicto. El conflicto. Además, su deseo era que la calecita siguiese funcionando de alguna manera. Claro. El ahijado dice que lo habló con la familia y la señora dijo, bueno, vamos. Y la señora dijo, bueno, vamos, vamos. Así que el día del año siguiente que murió don Luis, la pusimos en marcha nuevamente. Siempre me atrajo la cablecita, obviamente, y me gustaban los chicos. No fueron pocos los poetas que dedicaron sus versos, como aquellas estrofas de Mariano Mores y Cátulo Castillo, que voceaban ese nostálgico, vamos que nos espera con tu pollera marchita esta canción que rueda la calecita. Sí. También la de Hugo del Carril. Sí, sí, hay muchas. Hay un montón. Hay muchos tangos, sobre todo. Exacto. Esta es una vocación que se hereda. Hay gente que tuvo sus abuelos caleciteros y ellos siguen con la tradición. Los chicos jamás dejan de elegir la caliceta. Lo que hablábamos recién. Sí, sí, si sí, les das a elegir la la eligen. Claro. Los claro. adultos no le damos claro, la opción. Claro, la opción está en los padres. Exacto. Los chicos se suben a un caballo y sienten que es un animal de verdad. Y los adultos, en los autitos creen carreras reales. Claro. Los padres traen a los bebés porque en realidad se quieren subir ellos. Es verdad eso. Es verdad que te subís con el pibito a UPA, aprovechas vos. Y el pibe se calma porque da vueltas. Sí, es una terapia la calecita. Sí, claro. Dice. A veces hasta hablo a solas con él. El padre, sonido, claro, porque realmente va pasando, ¿viste? Estoy acá y es como si estuviera con don Luis. Se emociona al recordarlo, dice, en tanto la sortija en mano, otra vez se volverán a escuchar las risas de los chicos. Don Luis estará sobrevolando la calecita, sonreirá tranquilo, sabiendo que en el patio de su casa sigue girando, girando, girando. Qué lindo. Qué lindo. Así que, qué lindo. Es una linda historia. Sí, qué lindo. Sí, aparte del esfuerzo, del laburo de la gente, ¿no? Porque eso lo sostiene el calecitero, nada más. El calecitero. Lo de la ley, muy lindo, pero yo no conozco que claro, hayan ayudado. Además de que... No, es que yo no conozco que hayan ayudado a nadie. Ha habido muchos problemas con varias calecitas en la ciudad y la gente fue la que la sostuvo para que siguiera, ¿eh? No. Bueno, yo creo que la ley debe... Habrá que leerla. Sí, pero ponele. Yo creo que debe apuntar a que no se puede... destruir por particulares. Claro. O sea, el Estado lo abandona. Sí. Si se cae, se cae. Claro, pero eso no es una ley de protección. Ustedes entienden más del tema que yo. Bueno, no. la ley de patrimonio. Y la ley de una ley de protección es el Estado activa y hace algo para que eso siga funcionando. Te recuerdo. Discúlpame, ¿de acuerdo a la localidad? Claro. Te recuerdo algo muy reciente, la destrucción de la escuela taller acá en, claro. en Barracas, San Telmo, La Boca, porque casi son los tres barrios. Y. Era patrimonio declarado por la ciudad y la tiraron ellos abajo. O sea, las leyes están últimamente para ser rotas, parece. Parece que así. Tanto que les gusta esto es mirar para afuera. En París hay mucho carrusel. Sí. No sé si la gente se sube o no, pero son muy están decorativo. Muy cuidados, como muy decorativos en determinadas plazoletas. Mirá y hay algunos que son como tipo... las postales de ahí, hay uno que tiene como la Torre Eiffel detrás, entonces va, claro. Se ve, entonces es como sí. Una cosa re inclusive ahora cuidada. Hay carrusel de tres pisos, sí, de Europa. Tres pisos, wow, me mareo, sí, he visto. Y bueno, la de Mar del Plata, hablando de sí. Lugares, ay, qué es linda, emblemática esa. Es muy bella, sí, es la, bah, no está, la veo desde que era desde niña, desde que me podía subir. Yo claro, llevé a mi nieta ahí desde, sí, claro, todo. Ahora no la llevo porque tiene 24, sí, pero digamos, cada sí. Vez que pasábamos, qué era la vuelta a la calecita. La vuelta de esa calecita. La parte era tan es muy linda. Bonita y está muy bien ubicada, además. Sí, sí. Bueno, tenemos un mensaje para cerrar el bloque antes de irnos al tema. Los caleciteros tienen que trabajar para mantener una ilusión de su niñez, y hoy ver a sus compañeros de edad sentados en un cantero a la sombra de una deshojada palmera, encerrado en una plaza totalmente enrejada, claro, hablando también. De sí. Sus pasados y sí. Que los nietos o bisnietos no juegan a la rayuela en las plazas modernas. Es bueno, verdad. También sí. Algo que cambió mucho. Gracias. Es la, sí. La inseguridad. Entonces, quizás antes, si vos tenías una plaza cerca, te animabas a que el pibe vaya y pase un rato sí. Solo. Igualmente, ahora alguien tiene que llevarlo y cuidarlo. Siempre íbamos los padres a llevar a los chicos. No había chicos. No, yo estoy hablando mucho antes. Era muy raro. Sí, mucho antes. Pero, no, pero era no como ya en mi infancia solos, ¿eh? No vas solo no. A la plaza. No, porque... no, antes tampoco. No. Era no. Que mis hijos son mucho mayores que vos y no van claro. Solos. Claro. Sí, no, generalmente no, iba había una custodia así de alguien, adulto. Algún claro. Adulto iba, si o, fuera un vecino, iba, sí. No importa. O un tío de otros iba con el tuyo y tres más, digamos. Claro, no. Claro. No, era bastante complicado para los pibitos. No. Exactamente. Bueno, así pasó esta historia de la calecita con nuestra calecita sí. Argentina. Y la calecita de Linier de Don Luis, al cual le agradecemos. Me dan ganas de conocerla. Sí, sí, al cual le agradecemos el esfuerzo. Sí. ¿No? Y a su sobrino ahijado. Su ahijado, porque claro, este hombre que está que a cargo, continúa. ¿No? O sea, la sigue por una cuestión de realmente afectuosa. Afectuosa. Y yo creo que hay que mantenerla. Hay cosas como la calecita y otras tantas que es una suma de voluntades. Sí. Sí. Sí. Solamente la suma sí. De voluntades la salva. Bueno, vamos a escuchar Un loco en la calecita de Juan Carlos Baglietto y volvemos para el segundo bloque. Un romance de estación le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fue. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. La Fender le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California. Trabajaba en un taller. De mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes. Y se salvó por ser de clase 57. Nunca tuvo un buen No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel, Carlitos, solo a Hendrix y a Tanguito. Se empezó a cansar y así probó algunas pastillas. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Está loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. y Dios es una máquina. Cambió la Fender con una Suzuki, se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Compañeros, cantemos todos. Como lo hacía el oso, porque a lo poderoso le vamos a demostrar. Venite a La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y empunga también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G. G, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Bueno, y acá estamos, seguimos hablando de los tiempos modernos, como decía Chaplin, y de los cambios. La calecita nos disparó todo eso, ¿no? Y un montón de cosas que dejamos de hacer. Decimos que por falta de tiempo, pero yo creo que es porque no nos acomodamos a los tiempos también a veces. Bueno, una lástima. No me extiendo más porque nadie va a hablar de la escritora Marina Yuksuk. Sí, es difícil el apellido. Es difícil el apellido. Yuksuk. Yuksuk. Es argentina, escritora contemporánea, joven. Nació en 1978 en la ciudad de Quilmes, es del conurbano, provincia de Buenos Aires. En el 84 se fue a vivir con su familia a Bahía Blanca. Pobre. Estudió letras en la Universidad Nacional del Sur y después se doctoró en letras en la Universidad Nacional de La Plata. Mirá. Así que la importancia de la universidad pública, ¿no? Sí, ¿no? Sí. En 2004... Marina Yuksuk publica su primer libro, que se llama Guía Práctica de las Mariposas. A partir de ahí tiene una serie de publicaciones que son más de poesía. En el 2012 publica el libro de poemas Lo que la gente hace. Después de eso, El cuidado de las manos, Madre soltera, que es como uno de los libros con el que la pega, y La ola de frío polar. Todos libros de poesía. Sí, ¿no? Tiene muchos libros. A partir del 2017 empieza a publicar novelas, que es lo que quería traer para recomendar hoy. Y además de su labor como escritora, es periodista de Página 12, hay muchos artículos de ella en Las 12. Perdón, paréntesis. Sí, sí, sí. ¿Sabían que fue el último número en papel el otro día, el de Página 12? No. ¿A Página también? ¿Sabía sí. de...? ¿No sale más en papel? No. No está saliendo casi nadie en papel. El otro día fue Ámbito Financiero también. Perdón, sí. Clarín y La Nación, sí, porque sí. Yo tengo un vecino que le piso dueños, diario cada vez que salgo del edificio. Pero son los dueños del papel prensa. Van a seguir saliendo. Bueno, vamos Tiempo, a hablar de perdón, eso. Tiempo Argentino, hace mucho yo que me lo gusta leer el diario en papel, hace 2 o 3 sí, o 4 años que sale años, solo el domingo. Pero por lo menos tengo el placer de venir con notas del diario que... no se va a poder hacer. Bueno, creo, hablando de oficios que están desapareciendo como el calecitero, el canillita, también. Uno pasa por los kioscos de revistas. Están todos cerrados. Y ya tienen, son toda gente muy mayor, sí. Casi todos. Y ya venden de todo menos diarios. Porque sí. Yo en es que mi barrio había 3, no 2 cerraron y el que quedó lo sí. Veo que tiene colección muñequitos, de libros, sí. Autitos, sí, colecciones, no sé. revistas y alguna otra cosita. Pero no hay diarios, es que no hay diarios, no se están diario. Imprimiendo diarios, salvo los dueños de papel prensa, que son los que vos mencionaste. Sí. Si el vecino de Artigas 1659 encuentra siempre su diario pisado soy yo. Me parece perfecto. Perdón la interrupción, pero me quedé, viste. Se lo podrías patear. Me tropiezo siempre y le termino pisando la tapa del diario. Sí. Bueno. Perdón la interrupción, pero no lo sabía. Un mazazo cuando lo supe. No, sabía lo de Ámbito, pero no llegué a ver lo de Página. Bueno, sí. Y a partir, decía, es periodista en Página 12 y es editora del sello editorial Rosa Iceberg, que es un sello editorial que recomiendo muchísimo, que son todas editoras mujeres y publican autoras mujeres. Qué bien. Hay novela, cuento, poesía, todas mujeres, jóvenes digo contemporáneas. Leer gente que está matándose es que para está escribir y editar. Exacto. Claro. Sí. Exacto. Como decía, tiene varios libros de poesía. Madre soltera y otros poemas fue como el libro publicado por Blatty Ríos que más llegada tuvo. Y Los arreglos, que es un libro de cuento de Rosa Iceberg. Las novelas. Tiene 3 novelas. La primera es La inocencia, sí. Que la protagonista es un alter ego de ella en Bahía Blanca, que en una casa donde no se habla mucho de sexo empieza a descubrir la sexualidad en la literatura. Uh-huh. Y bueno, cómo es crecer en un lugar chico, podríamos decir. Sí. Es una ciudad, sin ofender. Pero es una ciudad conservadora. Claro, bueno, la madre de ella entra en la religión, porque, bueno, ella entra en la religión medio por con los evangelistas, ella entra en la religión medio por seguir a la madre y pertenecer a algo, pero todo le hace mucho ruido. Es una muy linda novela. Después viene... ¿Cómo habías dicho el nombre? La Inocencia. La Inocencia. Todos publicados por Blatty Ríos. Sí. Después viene La Sed. Sí, La Sed. Ay, qué lindo, mira qué... Que es una de las mejores novelas que leí en mi vida. Ah. Y acá entra en lo que a ella más le gusta, que es el terror. Mm. Este lo traje por si alguno de ustedes se lo quiere llevar. Bueno. Está subrayado nada más, pero se lo presto. Ay, no, si está subrayada, no. No, por favor. Y además nos vamos a pelear, hacemos un sorteo. Pasa una, ahora tiramos las dos así, a ver qué... Ganadora del premio Sara Gallardo, ella fue la primera en ganar el premio Sara Gallardo de novela. La Sed cuenta la historia de una mujer que conoce, o sea, son dos historias paralelas que se cruzan. Una es una mujer en la actualidad que vive en San Telmo, que acaba de perder a su madre, y que descubre que la madre tenía en el cementerio de la Recoleta un ¿cómo se le dice? Donde hay varios muertos. Nichos. Un nicho. Y empieza a ver quién está en ese nicho. Y la historia paralela es una vampira en la época de la fiebre amarilla en Buenos Aires. Mira. Con la que empiezan a cruzarse las historias entre el pasado y el presente. Qué bueno. Quedó encapsulada la vampira. Mira. Es buenísimo, es un libro que además tiene algo de histórico, porque en un momento parece una sobrina de Rosas, o sea, no es verídico, pero tiene elementos históricos, y cuenta cómo va cambiando también la ciudad de Buenos Aires a partir de la fiebre amarilla. Mirá vos. Los ricos se van del sur al norte, por eso nace el cementerio de la Recoleta, para que no estuviesen todos enterrados juntos. Acá, que ya no había lugar. Y acá era donde estaba la peste, digamos, ¿no? Sí, nos dejaron la peste. O sea, así se construyó. Y literalmente nos dejaron la peste. Qué bárbaro. Y lo que me gusta, el terror de ella, la novela que le sigue a esta es Para que sepan que vinimos, que es una mujer que viaja con su marido a Nueva York, con su marido y su hijito, a hacer turismo, y acaba de morir también la madre, y la madre vuelve en forma de espíritu. La madre siempre... Siempre presente, la madre. Hay un problemita. Sí. Hay una dificultad. Y lo que hay me gusta línea. Del terror de ella es que no es un terror como el de Mariana Enríquez. Morboso, si querés. Claro, que está muy presente desde el principio. Al lo principio va lo va metiendo. En la sede es donde más presente está, pero tarda en llegar. Pero, por ejemplo, en Para que sepan que vinimos, hay como cosas hasta que de repente... Te hace ruido las cosas y de repente apareció todo. Apareció todo y siempre... En sus finales, la protagonista elige la salida menos convencional. O sea... La más inesperada. La más inesperada, no son protagonistas heroínas. Claro. Claro. Hacen lo que pueden con lo que les pasa. Sí. ¿No? ¿A vos cuál te gustó más de los dos? Este. La sed. La sed. Sí. Para encima que vinimos también, pero la sed es el que más me gustó. Sobre su trabajo, quería contar algunas cosas que ella ha dicho, porque además es una persona muy activa y con esta crisis que estamos viviendo del mundo del libro, recomiendo leer... escritoras y escritores contemporáneos. Por favor, yo sé que sobrevivan. Los libros están caros, pero si van a apostar a un libro, compren, no compren. O sea, uno de Borges lo podemos comprar usado, pero a esta gente tratemos de comprar libros, si podemos, nuevos, y sobre todo editoriales como Blatt y Ríos, como Rosa Iber, que son editoriales de gente que la lucha todos los días, laburantes. Que lo tienen, digamos, por voluntad de trabajo y no por tiene, inversión, claro, como que no puede tiene ser. Papel prensa, como decíamos, por detrás. Sobre este tema, ella dice: las editoriales independientes en Argentina son el semillero de toda la literatura, pero son mucho más que eso. Son las que apuestan por autores nuevos, las que corren riesgos, y sin ellas la fisonomía actual de nuestra literatura sería difícil de imaginar, y mucho más pobre, por supuesto. Yo a esta autora la descubrí porque Blatt y Ríos publicó un libro y dije, ay, a ver qué onda. Entonces, la importancia de que esta gente tenga dónde editar, ¿no? Y hace unas semanas atrás hubo una polémica en redes porque Camila Sosa Villada se quejó de que le pidió a la editorial que bajara el precio de sus libros, que ya habían ganado suficiente, que qué tanto necesitaba. Entonces se armó todo un debate sobre quién es el responsable de que los libros estén tan caros, como todo está caro. Sí. La verdad es que están muy caros los libros. Sí. No, lo que pasa es que suena caro además porque es un libro que vos vas a buscar, no es algo que te vas a comer. Está cara la comida, entonces y pasamos de que un libro salía a 6.000, 9.000, a que, perdón, cualquier libro está a 20.000 pesos. Es una barbaridad, es un montón. Es una barbaridad. Sí, pero y es destruir la industria. Sí, pero un blog. Sí, estoy empapada en el... un blog, ni siquiera hojas de carpeta. Un blog. Rayado. Sí. De hojas. Sí. De que creo que trae 40 y pico de hojas. Sí, 49.50. Está a 3.000 y pico de pesos. Es una barbaridad. O sea, es un blog en blanco con una gomita arriba que vos lo das vuelta y se te sale la hoja. Pero mirá en qué encrucijada también te ponen estas situaciones de estos conservadurismos de mierda como el que tenemos ahora, que vos tenés que elegir si querés comprar un libro para leer, para que la cabeza funcione de alguna manera en algo distinto y decís, no, bueno, pero mañana tengo que pagarle la luz a esta mierda, pagarle esto a esta mierda, tengo que viajar en bondi. Comprar para poder laburar, para poder cobrar algo, para poder llegar a algún lugar. Por supuesto. Y entonces, ¿qué encrucijada te meten, no? Y cómo empiezan a caerse medios de vida. Sí, son las cosas que uno empieza a cortar. Y además, esto es medio de vida para un montón de gente. Sí. No es que es un lujo. No. La próxima, si quieren, voy a traer algunas librerías de usados que igual están buenas mira, y que venden. Está bueno, Bueno, es una realidad. Sí. Uno corta primero esto. Sí. Sobre esta polémica, lo que dice Marina Yuksuk es... Del 100% del precio del libro, de lo que sale el costo, cerca del 40% corresponde a la editorial. Claro. Sí. Un 20% es para la distribuidora. Claro. El 10% es para el autor. Sí. Y el 30% se utiliza para pagar imprenta y el trabajo de todas las personas involucradas en el proceso. Edición, corrección, impresión, redes sociales, envío al depósito, todo. El año pasado, dice ella, por el 2023, el aumento del papel fue del 300%, muy por encima de la inflación. En el caso de Rosa Iceberg, la editorial en la que está ella, que comenzó su producción en 2017, o sea, no es que hace 40 años están, el costo en ese entonces era el 10% del precio de venta al público del libro. Si ahora quisiera mantener la proporción, el precio de venta al libro debería rondar los 20.000 pesos. Claro. Una editorial independiente no puede aplicar un aumento así, entonces hay dos opciones, o recortar por otro lado o no hacer el libro. El gobierno actual habilitó un clima de época en el que la gente no quiere saber, sino solo quiere gritar. El riesgo es que se atomice el sector y nos peleemos entre nosotros. Seguro. En lugar de apuntar a donde hay que apuntar, que es el gobierno. O sea, exacto, en vez de que se peleen los autores con las editoriales, uh-huh, el problema es, seguro, el gobierno. La forma en que se hizo el ajuste fue completamente brutal y fue una decisión política. En este contexto, sí, me parece ridículo pelearnos por un hueso. Sí, es verdad. Nos estamos peleando por los huesos. Y estamos hablando de editoriales autónomas, sí, digo, sí, encima. Bueno, pero ¿por qué? Porque volvemos al dueño de papel prensa y todo va a llegar, claro, al mismo punto. Y volvemos punto a la pelea son del colectivo que, con el boleto. Exacto. Algo de lo que habla y mucho ella además es de entre que nosotros son muy pocos. Camila Sosa Villada está en una situación de privilegio. Son muy pocos los autores que viven de escribir además. Claro, o sea, seguro. Ella para escribir este libro además tiene otros trabajos en docencia. Sí, en, sí, sí. Tiene sí que autosustentarse de otra manera. Lo cual hace que también escribas menos porque le tenés que dedicar más tiempo a tus otros trabajos y escribir en tus tiempos libres. Sí. Claro. Entonces dejó de ser profesión. Claro. Ahí está el problema. Sí, es casi un oficio artesanal. Sí. Y es un gusto. Traje un poema, pero no sé. Sí, sí, sí, ¿sí? Dale. Es un poema de madre soltera, de su el libro de poemas con el que la pegó, que dice: quiero decir las cosas de este año de la forma más delicada posible. ¿Delicada por qué? Porque no tengo que quedarme atrapada en la banalidad del lenguaje de la queja, en el estoy cansada, en hace meses que no duermo 2 horas seguidas. Eso que no expresa nada, o en todo caso recubre de un pelaje duro y espeso el corazón del problema. Por llamarlo de algún modo y darle un corazón, el cuerpo tan sensible como si la piel estuviera empollada por el sol, la mente aturdida a la arena del desierto al mediodía, y el alma, si es que se pueden abrir estas partes como en un abanico para decir esto es así, esto es así. El alma fina, crujiente, quebradiza en su momento de aparente fortaleza máxima. Los poemas de madre soltera hablan, bueno, mucho de la maternidad desde un lugar, claro, no idílico, no romantizado, sí, no romantizado y demás. Claro. Bueno. Así que recomiendo mucho a Marina Yuksuk. En una librería propia, el que quiera, tenemos libros de ella. Sí, sí, y se envían a domicilio. Se envían a domicilio y abrí una parte de usados porque... Ah, mira qué bueno eso. En servicio a la comunidad. Ese, y seguro, sí, sí. La gente necesita... Necesita y necesitamos leer. Está bueno eso de los usados. Es que ¿eh? A mí me pasa que mirá cuando vos alguien me pide, me pregunta el precio de un libro... Te da vergüenza. Me da calor decir el precio, bueno, de un libro. Bueno, pero es... Es lo que sale. Digamos que cuando uno va a comprar un libro, no vas a buscar algo de 3.000 pesos. Vos ya sabés que hay, claro, un presupuesto más o menos de X suma. Claro. O sea que no es que vos decís, che, pero ¿cómo? Si yo el último lo pagué 2.500. Bueno, no, vivís en, claro, otro mundo. ¿Qué, claro, ¿qué nos pasa? Nos pasa esto, ¿no? Que nos reducen a nada. A un ser que no puede pensar, que no puede disfrutar, que no puede ir que a la calecita. Que no puede, que solo está embuido, ¿sí?, en cómo voy a sobrevivir. Bueno, espero que tengamos la valentía y la fuerza de unirnos como pueblo una vez más. Sí, porque esto si ahí no puede sostenerse. No, además que si se rompe la unión, ya está, ¿eh? Está. Re. Y lo está, único no que nos que hacer, podemos salvar es entre nosotros. ¿Mm? Así que espero que en nombre de todo esto que se está cayendo y solo vemos cosas que se caen, vidas que se pierden, gente que bueno, que abandona la fuerza, la pelea, porque ya no da más, tratemos de estar lo más unidos posibles en comunidad. Este es el momento. Sí. No pasó con la pandemia que todos, ay, nos queremos, nos aplaudimos, sí, y somos vamos todos a ser buenos. Mejores. Duró vamos poco. A ser mejores. Duró poco. Duró tan poco. Duró demasiado la pandemia para lo que duró el efecto bondad y unidad y amor. Y la pandemia es prójimo. Parte de lo que estamos viviendo también. Sí. Hay algo que se rompió ahí. Sí, hay algo que se rompió, pero también se suponía que habíamos aprendido algo. Bueno, el mundo no aprendió. No es culpa del ser humano, es culpa del mundo globalizado y de los poderes que siempre nos están cagando. Yo digo eso, ¿viste? O sea, cuando dice, la humanidad cambió, no cambió la humanidad. No. El poder es el que obliga. Es el que es cada vez más perverso. Exactamente. Y cada vez no tiene alma. No o sea, tiene. No. Porque antes, digamos, el poder siempre fue poder. Sí, siempre fue o sea, poder. Sí. Pero antes era un poder, digamos, humanizado, si querés. Sí. O sea, yo te saco, te chupo, te algo consumo. Te doy. Pero algo te doy para que me sigas produciendo. O sea, claro. No era un no hecho nos de necesitan. Solidaridad. Ya no nos, ya necesitan, no nos necesitan. Porque más. Hoy no se necesita ser un puente. Hoy no. Se necesita tener mucho dinero. Exactamente. Y el agua dulce. Sí. Y, digamos, y los recursos. Los glaciares. Los glaciares. O sea, bueno, eso es. Estamos, eso. Estamos muy comprometidos, sí, con ese tema y nuestro país es una fuente de recursos, sí, inagotable. Obvio. O agotable, si seguimos así. bueno, cuidemos todo lo que tenemos y cuidémonos entre nosotros. La pelea entre de pobres contra pobres no, no sirve, nos va a sacar adelante. Al contrario, el enemigo está en otro lado. Bueno, Jota, si te parece, Babasónicos, puesto y volvemos. Justo acá, yo tan puesta, vos tan apuesta. Qué sofisticado fue invitarte a coquetear. Yo tan lento, vos tan regia. Sos hermosa. Sos hermosa. Qué barbaridad haber tenido que esperar para cerca. Desnudémonos y no digamos nada más. En silencio, tus caricias son hermosas. Son hermosas. Y el mundo sonríe. Abro mis miedos y adentro tu río. Y acá estamos para hacer el último bloque. Nos vamos a pasar quizá un minutito, pero vale la pena porque vamos a hablar de uno de los espacios notables de la ciudad de Buenos Aires, que es la Flor de Barracas. Ay, sí. Y le dicen ese rincón del sur de la ciudad que respira tango e historia, es verdad. Otra que estuvo perdida, otra que fue salvada. Sí. Bueno, hablando de patrimonios, cuidados, etcétera, siempre volvemos a esto, ¿no? El sur de la ciudad de Buenos Aires respira tango historia por Avenida Suárez y Arcamendia, detrás de estructuras abandonadas de viejas industrias fabriles, de soledad de galpones, y cómo, cada vez más solos, ¿no? Sí, de la soledad de esos galpones, de antiguos hospitales, se erigen vestigios de una grandeza de antaño. Nadie podría adivinar que en esa esquina la Flor de Barracas es mucho más que un simple café notable. Sí, porque esto de ponerle café notable es como hacerse propaganda, porque después ellos hacen su propia hagamos propaganda. Turismo, se llama. Es hagamos turismo, pero en realidad no están poniendo en valor ni cuidando esos espacios. No. Sigue siendo la gente la que los defiende. Amo ese lugar. Sí, es muy lindo. La Flor de Barracas es mucho más que ese simple café. Fue fundada en 1906, conocida como La Puñalada. Hay tangos que se llama La Puñalada. Sí. Sus paredes atestiguan duelos a muerte y apuestas de época. Otra de las zonas bajas de la ciudad en otras épocas, en estos 1900, ¿no? En la memoria colectiva se sabe que era un espacio de disputa, pero también de encuentro. Hoy La Puñalada es un plato especial que piden los comensales para asestarle un hipotético puñal al hígado por su cantidad de carbohidratos. Agustina Díaz y Hernán Greco son los nuevos dueños, se ríen de ese guiño al pasado en el menú, herencia de la gestión que los precede, de los Cantini. Con un tango de fondo y un café de la misma marca árabe que se sirvió en el cafetero desde siempre, conversan y cuentan este proyecto que trasciende lo gastronómico. Y como casi todos estos bares, es mucho más que la comida y la bebida que podés ir a consumir, ¿no? Es un proyecto cultural que excede la taquilla. Ellos dicen, estamos seguros de que se puede trabajar en función de la cultura y no del espectáculo. ¡Qué definición! Sí. ¿No? ¿Por qué separarla? Dice uno, y sí, porque cultura es mucho más que un espectáculo. La diferencia es que algo quede después, que se arme el debate, que el artista del barrio piense en cómo me sumo, todos tienen cabida, hablando de unidad, ¿no? Que decíamos recién. Eso lo dice Hernán, que nació en el barrio y se sabe de la centralidad del espacio para los vecinos. No tiene que ver con la taquilla, sino con una decisión política desde donde pararse. Y ahí volvemos al sur, a las ganas de revertir la situación del status quo, encontrar nuevos difusores, nuevos intérpretes, nuevos autores, eso asegura. Agustina, que es fotógrafa y gestora cultural, también se trata, dice, de algo más que una restauración edilicia. La idea es poner en valor y resignificar este espacio sin dejar de lado lo que fue, pero teniendo en cuenta que somos un grupo de trabajo que se está haciendo cargo del lugar, que tiene sus formas y sus modos. Como siempre, la unión, sí, el grupo, el salir adelante, y bueno, así se saca. Un salón de teatro que mira al futuro, le dicen, porque cuando arribaron trajeron consigo otro proyecto cultural que funcionaba desde hacía años de manera itinerante. Don Narciso, que se volvió parte de La Flor, es un espacio diferenciado. Don Narciso. Sí. El salón de café mantiene la estética de la época, el Divino. Techo de las ventanas altas, espejos antiguos a lo largo de las paredes, mesas, sillas, cartelería recuperada, incluso fotografías del lugar que datan de 1916. Hubo que limpiar mucho, dice Agustina, para que el piso brillara, claro. Se vieran los rombos de antaño. Detrás de aquel mostrador restaurado se erige una pirámide de botellas de frascos de vidrio originales que encontraron en el sótano. Al patio lo llaman Arolas, como al bandoneonista, y es una extensión más descontracturada del café. Hay mesas y tableros de ajedrez, ahí también se hacen talleres de ajedrez. ¿Cuántas cosas, no? ¡Ay, qué lindo! Se puede hacer en un espacio y cómo no dejarlo caer. Pero en esta esquina, por Arcamendia, se puede entrar a otro salón con un pequeño escenario y una estética más moderna, azul, donde funciona Don Narciso, un espacio para la música en vivo, el cine, los debates, los encuentros. El teatro era un espacio muy blanco, estaba vacío, con algunas mesas o sillas. Hubo que restaurar primero lo material y después tomar la decisión extrema de cambiar de color. Y se pasó al color azul, el del Narciso. Bien. En este punto, Hernán, que es parte de este grupo que está rescatando y que sigue ayudando, dice que en el otro espacio hay que tratar de ir lo más lejos posible en el tiempo. Si podemos, lo hacemos llegar al 2050. Ambos espacios están conectados y pueden separarse por medio de una puerta de madera corrediza y cortinas que amortiguan el sonido. Y apuntan a restaurar los lazos comunitarios. Hay flores que no son de plástico en cada una de las mesas. Son pequeñas como los nardos. Y para Agustina y Hernán son parte de la búsqueda de identidad del espacio. Para conseguirlas, así como para restaurar los muebles y hacer las refacciones, buscaron alianzas con trabajadores y cooperativas de barracas, como La Astilla y La Huella. Y acá rescatamos las cooperativas de laburo, que son las que nos sacan adelante, ¿no? Sí, porque, y a las que hay que en estos momentos, aportar y comprar ahí. Exactamente, porque son las que nos van a ayudar, sí, a hacer cosas como estas, ¿no? Sí. Nos basamos en las redes que se arman y creemos que se retroalimenta porque somos parte del barrio. Entonces, cuando vemos una necesidad de hacer algo, activamos todas las puertas para que hagan falta. Para Héctor, gestionar La Flor no se trata de programar una agenda de actividades, es sentarse a dialogar con el bar, preguntarle si necesita música, porque tal vez tiene un cliente cada 3 minutos como el británico y no necesita un músico en la puerta. El británico está, sí, en el Parque Lezama, sí, también emblemático. Pero sí que le arreglen la vereda. Es de otra característica, británica. Es de otra, por eso lo dice, sí, ¿no? Él tiene, sí, tiene otro público también y está en otro, sí, espacio. Capaz que lo que necesita este bar es que le arreglen la vereda. Ahora, en el tiempo de los espacios de encuentro y de abrazos y de miradas, de eso va un centro cultural. Es maravilloso. Bueno, quiero ir a conocerlo. Es muy, ah, lindo, es hermoso. Es muy lindo, está acá muy cerca. El puchero que se come ahí. Toda comida de bodegón, por, sí, supuesto. Es, ¿no? Suárez y Suárez Arcamendia. Sí. Está muy cerca acá, o sea, para que como nos la escucha. Continuación de Vieites. Exacto, y además, es una esquina. Si va, 20 cuadras desde, sí, acá. Sí. Si va con tiempo a la vuelta, tiene de mosaicismo. De ¿cómo mosaicismo se llama esa calle? Sí, la es una cortada. Es que, una cortada que no me acuerdo el nombre del todo autor. El frente son todos mosaicismos fabulosos. Fabuloso, sí, fabuloso. Es una cortada. ¿Y Calma? Especial. No sé la calle. No, ah, hay un autor que tiene la cortada. Ahora, sí. Perdón, las casas pintadas. Pero no me acuerdo. Es, sí. Lanín. Lanín. El pasaje Lanín. Ahí está. Justo, sí, a la vuelta. Bueno, esa ale, zona. Un paseo. Sí, esa zona es hermosa. Es hermosa zona para conocer. Ah, es nuestro, lindo. No, es de nuestro sur de, sí, la ciudad de Buenos Aires. Es re lindo. Uno de los primeros lugares de rebeldía política y de encuentro, sí, cuando yo estaba viviendo acá fue ahí. Sí, en, claro, la época del innombrable uno. Sí. Este es el innombrable 2. Claro, sí. Digamos, ahí se hacían los primeros encuentros en los cuales yo fui. Claro. En el cual iba Cristina. Bueno, sigue iba, siendo sí. todo un espacio de resistencia al sur de la ciudad. De resistencia. Re. Pero Barracas y cada la vez boca, menos está sí, avanzando. Sí, sí, pero tiene su gente está bueno todavía. Ir a estos lugares. Sí, sí, tiene su gente todavía que piensa de esta sí. manera y que hace estos sí, laburos. Sí, claro. Bueno, decimos gracias, chicas, y nos vamos sí. yendo hasta la semana que viene. ¿Les hasta parece? La semana que viene. Ojalá podamos estar una estar vez más. Estar, sí, que tengamos buenas noticias. Buenos bueno, Aires. Eso es lo que vamos a intentar. Somos dos por Bomba Estéreo y así nos vamos. Gracias. Chao.